Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la casa. Y vea, todo comenzó así. Apunte juego. Yo le descubrí que prolongando la columna sonora. De ropa raída multicolor, con gafas de buceo, gorro sobre sus ojos y barba mediana, así Fabián Velasco recorría los parques, plazas y callejuelas de la ciudad de Quito. En su espalda un tambor con dos platillos sostenidos sobre los instrumentos de percusión. Cada paso que daba era una nota musical ecléctica, sonidos que han dejado ya de existir. El pasado martes, fruto de una ulceración digestiva, el músico y teatrero popular Fabián Velasco dejó de existir. Y con él, Rosalindo Poveda, su personaje artístico que muchas veces recorrió las calles de Quito con su saxofón en las manos y con el bombo y los platillos en la espalda, característica que le diera el sobrenombre de El Hombre Orquesta. La mañana de ayer, varios de sus amigos y familiares le rindieron un sentido homenaje a su trayectoria artística en el Auditorio Jorge Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el lugar se levantó una capilla ardiente en donde muchos artistas y autoridades se dieron cita para dar el último adiós a este hombre, quizás incomprendido por muchos, pero reconocido en su manera auténtica de vivir. Soy tan guapo, soy tan alajito, pero Diosito lindo. ¿Por qué soy tan chico? Hablamos con David Torres, integrante del grupo cultural Ollantay y amigo desde hace más de 35 años de Fabián Velasco. Él nos cuenta sobre la pérdida que ha tenido la ciudad de Quito. Pasó ya 10 años siendo Rosalindo Poveda en las calles, siendo este personaje multicolor y bastante con esa carga tradicional del quiteño, ¿no es cierto? ¿Qué ha perdido Quito en sus parques, en sus calles, con la ausencia ya de Fabián Velasco? Bien, yo le voy a responder de esta manera. Aparentemente nada. El teatro, los títeres, el arte no son nada, visto desde un punto, o son todo. Es como, ¿qué pasaría si de repente se mueren los árboles? Dejaría de ver sombra, nada más. Entonces la sombra que nos cobija, que es el arte, ha perdido uno de sus hijos, una de sus ramas, una de sus hojas. Aparentemente nada, ¿no? Pero la sombra es bien importante. Usted, como el tiempo que usted ya conoció a Fabián Velasco, ¿cómo era él en vida? ¿Cómo era él a través de la música, del arte y también en la sociedad? Bien, no era un joven muy fresco, digamos, fue siempre un individuo contestatario, un individuo crítico de esta sociedad, un individuo muy creativo también y sobre todo un tipo coherente con sus ideas. Digamos, él vivió como pensaba que tenía que vivir. Con los años que usted ha pasado junto a él, ¿cómo definía su música? Aquellos retazos que sonaban, venían, volvían, se le veían las escenas en la calle, en las plazas, como una persona que constantemente está construyendo su música, constantemente está reinventándose a sí mismo. Fabián era un buscador de la música, creo yo. Un cultor, y diría yo como un enamorado, pero un enamorado en grado sumo, ¿no? Al punto, diría yo, de lo anormal, o sea, un poquito más allá, hasta el punto de no solo él ofrendar su vida, sino también pensar que sus hijos también tienen que seguir ese camino, ¿no? Entonces, creo que es de esos personajes, gracias a Dios, que hay locos todavía, que locos en el buen sentido, ¿no? Locos para favorecer a la sociedad. Y el Fabián era uno de esos. También hablamos con Héctor Cisneros, del grupo Perros Callejeros. Aquí nos habla un poco sobre la presencia de Fabián Velasco en los escenarios callejeros de la ciudad y sobre el origen de su personaje, Rosalindo Poveda. No, con Fabián nos conocimos en la calle, Yo empezaba a hacer teatro en la calle con el grupo, y luego empecé a hacer unos talleres con Carlos Michelena. Luego de esto se nos juntó el Fabián Velasco, más o menos en el año 89, y desde ahí ya le conocí. Yo también me había acercado a lo que llamaba en ese entonces la Coordinadora de Artistas Populares, del cual él era un elemento de esta coordinadora, y ahí nos conocimos. Luego se juntó con nosotros, y al taller que teníamos le pusimos Perros Callejeros. Perros Callejeros. Un poco de por ahí, por esa época, nació su personaje, Rosalindo Poveda. Digamos que estuvimos en un proceso de más o menos 10 años, y luego por necesidades, sobre todo sociales, económicas, tuvo que retirarse porque él ya tuvo hijos y tuvo que trabajar solo. Fabián Velasco, con el pasar del tiempo, se convirtió en una figura icónica de las artes populares. Un día, hace 10 años, decidió salir del teatro y buscar las tablas invisibles de las calles y parques con su personaje Rosalindo Poveda, y andaba por las calles haciendo música con sus hijos. Ahora las calles lucen vacías, mas no las memorias de todos quienes les llegó a impactar desde distintas visiones. Esto ha sido todo por hoy en Especiales desde la Casa. Estuvo con ustedes Darío Males y Laura Ríos Armijos. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Un aporte informativo del Servicio de Transcripciones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrillo.